Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La democracia deja a nuestro presidente con las ganas. Monóculo revisa comentarios en Facebook. Encuentra un no me gusta. La justicia investiga. Los menores infractores necesitan contención. Problema resuelto. El coordinador de inteligencia deja el gobierno en estado de bobera absoluto. La Comisión de Derechos Humanos se apronta para recibir denuncia de quienes los conocen por dentro. Fulanito, presente. Menganito, ausente. Marche preso. Campaña de información es lanzada por Monóculo. ¿Qué dan y a qué hora? Llegó, nos tocó y fluyó. Visita extranjera nos bendice. Y todo a media luz. Montevideo mantiene el eterno romanticismo. Zonas francas, en absoluto desamparo tributario. El que se va si lo echan, vuelve si lo llaman. La piqueta fatal de la sanción arremete con los hacedores de campeones, Rubén Mea y Como. Todo esto y mucho más en instantes para ustedes en Monóculo. El suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, de esta elegante forma damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Muy buenas noches, mundo. Muy buenas noches, Carlos De Facio. Muy buenas noches, Franco Oliverio. Muy buenas, diría muy buenas, país, antes que todo. El Uruguay, está bien. Está bien, claro. Quizás eso sea, lo digo porque, bueno, es la referencia a Uruguay en relación al mundo, pero está muy bien la apreciación, me gusta mucho. ¿Cómo sí, estás, sobre Franco? Sobre todo en una semana acalambrante. No nos da tregua. La información, semana tras semana, las opiniones vertidas en los medios, los acontecimientos en general, el riesgo en que permanentemente incursiona nuestro aparato político y nuestros seres mediáticos. Acaban de estar todos, ¿eh? Exactamente, siempre lo hemos dicho en Monóculo y ha sido un reclamo de mucha gente que se desempeña en los medios, la necesidad de ser nombrados, de tener protagonismo. No es nuestro caso, nosotros no nos importa. Vivimos con el ninguneo y nos hemos habituado a vivir en él, pero consideramos que es tarea de nobles, y en eso sí podemos sacar bandera, el mencionarlos a todos, sin distinción. Ellos no mandan mucho mensaje de texto, mucho mail diciendo, por favor, Una manito, nombrame un segundo que ya, con Monóculo ya... Ya pasamos al frente. Ya estoy en la palestra. Le cambia la situación. Era un poco, contrariamente a los mediáticos, un poco la historia, la anécdota que vertía hace minutos Franco aquí a la mesa de trabajo, de una persona que en su condición de anónimo, de ausente, está permanentemente monitoreando el programa, y vaya para él nuestro más ferviente saludo y cálida bienvenida y cálido enterarnos de que existe, ¿no? Gente que uno dice, a ver por la calle, y no son nadie. Hay cantidad de gente que le pasa esa, que le pasa situación. Famosos somos algunos, no todos. Otro tipo de gente como nosotros que salimos y se aglomera el público para pedir el autógrafo, para pedir consejo, es verdad, para citar, completar alguna cita de algo, un asesoramiento, lo que sea. Y nos dicen, muchas veces nos dicen informaciones que, ojo, nosotros siempre, como Flavio lo ha remarcado varias veces, siempre estamos averiguando si son ciertas, ¿no? Nunca tiramos una información. El tamiz. Nomás. Ahí está. Cotejando la fuente. Permanentemente. Es un poco el compromiso del periodista, ¿no? No a tontas y a locas y a encontrar, a decir, leí esto en tal lado, me parece interesante. No, al contrario. Muchas veces nos hemos privado de decir cosas porque no pudimos, porque bueno, de repente había que levantarse temprano para cotejar la fuente y eso hacía imposible que uno pudiera llamar antes del mediodía a la persona para saber si es verdad, y hemos descartado, si supieran ustedes, amigos, miles de historias, miles de noticias bomba. No nos gusta. Hemos perdido este cartel muchas veces por cotejar eso. Por la responsabilidad. Exactamente. Hasta papeles. Somos los gavitos de la política, digamos. Totalmente. No nos gusta para nada el ejercicio de prensa que realiza el Rojo Vivo, que se basa en rumores. Por eso nunca lo hemos citado, porque no tiene página en internet y no le podemos leer nada más que los periquetes en los kioscos. Pero nos parece que eso poco ayuda a la formación ciudadana, que es lo que tenemos que propender como medio, no solamente informar, sino ofrecer a través del análisis una posibilidad de que el público analice y diga, ¿están en lo cierto? ¿No están en lo cierto? Por ejemplo, ¿qué bien esto que hizo tal persona? ¿Qué bien aquello que hizo? ¿Y qué falta? Hay quizás un detallecito, algo que falta, también nos gusta señalarlo. Y en una sociedad que crece, creo que una de las señales de identidad es la rigurosidad. Y lo han demostrado todos aquellos que de tienen... De crecimiento, justamente. Los que tienen responsabilidades, sí. De madurez. Uruguay hoy es otro. Uruguay es un país maduro, Uruguay es un país que tiene proyección internacional, Uruguay hoy es envidiado, quizás no sea una gran cualidad, pero es ajeno a nosotros. Somos envidiados por los otros, nosotros no tenemos envidia de nadie. No tenemos a nadie que envidiarle nada. Porque no hay nada superior por arriba de Uruguay, entonces no podemos envidiarlo. Claro, y antes teníamos carteles. ¿Usted se acuerda cuando se hablaba de la Suiza de América? Se hablaba de la tacita de plata. Hoy no, hoy nosotros cuando no queremos ni tenemos carteles. Del Yankee Go Home, ya todas esas cosas. No interesan ni los a favor ni los en contra. Queremos nuestra propia personalidad. Ahora vienen solos a veranear y a comprar propiedades. Sí. No tenemos que echarlos, ellos vienen solitos. Por algo será. Exactamente. Bueno, amigos, como decíamos, una semana plagada de noticias, mucha información. Les agradecemos a ustedes. Estamos haciendo un poco esta introducción a la comunicación, esta introducción a plasmar, a comunicar la forma de ver la noticia de Monóculo. No porque ustedes lo ignoren, porque lo sabemos fieles, simplemente porque empezamos en hora. y es una forma de decir, bueno, yo me perdí los primeros minutos, pero de todas formas me enteré de todo. Y aparte porque siempre captamos nuevos oyentes en un maremoto de, digamos, de escuchas que necesitan tener las coordenadas claras, ¿no? Y eso habla también del espíritu de riesgo de Monóculo. A veces empezamos media hora más tarde, otras veces empezamos a la hora justa para provocar la atención del... Es un poco la campaña expectativa, se usa mucho en marketing. Nosotros tenemos en nuestro estudio, en nuestra consultoría de marketing y lo hemos aplicado con firmas realmente importantísimas, pueden ser ferreterías, vidrierías, todos esos que, bueno... El canillita que siempre en la esquina, cuando salimos de acá mismo nos dice algo. El afilador. ¿Qué nos queda? El afilador que conoce a la gente. Las carnicerías, las veterinarias, muchas veces optan de repente por publicidad callejera, publicidad con polución sonora. El atraso en la emisión de Monóculo justamente es lo contrario. En esos minutos previos uno puede escuchar música, entretenerse, disfrutar, recrearse, hacerse ese espacio para hablar en familia. Es el ruido blanco de la información que genera Monóculo. El multimedia. Como antes de tuviera Federico. Y hoy ya no. Bueno. Hoy ya no. Vaya a él y a sus lectores la condolencia. Otro que se vendió. Que vendió todo, ¿no? No se vendió. Federico entendió que había cumplido una etapa y que... Una etapa breve, ¿no? Yo creo que lo hace para 40 años. No sé si 40, ¿no? ¿Cuánto? ¿40 años? Sí, ¿no? 40, sí, años. Finales de los 60. Sí, de Pecolor. Ah, bueno, no, yo digo lo más reciente en el tiempo. No. Hablando de gente que nos escucha, vamos a saludar hoy a gente. Carlos tenía un saludo, porque después nos olvidamos a lo largo del gente programa. Gente que nos escucha, en este caso en diferido, por las mañanas del sábado en México, un profesional que eligió emigrar, eligió verter una gota de sabiduría en el desierto que es México. ¿Emigrar o hacer turismo? Turismo y se quedó, le gustó y se quedó. El turismo no tiene tiempo. Él sabe quién es, no lo vamos a nombrar para no atraer a las huestes. Vio que hay muchos secuestradores en México. Digamos que gente rubia y de ojos celestes, ya con eso está. Se debe destacar en lo que es la indiada. Le aseguro que no entre un cajero automático ese muchacho. No, le va mal. Estuvo muy bien en proteger la identidad, Carlos, vaya para él. Entonces, nuestro saludo del equipo totalmente. Y no ha mezclado su sangre de descendencia con la India. Un saludo. Muy bien. Un saludo a Emanuel. Emanuel. El personaje el caso que citábamos hace minutos. Un saludo para nos acercaba la semana pasada a Fiasco, para alguien que nos sigue desde Colombia también, La Choco, que bueno, ha participado en la página de inicio de monóculo.com haciendo algunos comentarios y nosotros nunca lo hemos mencionado. Vaya para ella también el saludo y el agradecimiento de este grupo humano, de este pequeño gran país, esa pera de América del Sur, para todo el pueblo hermano de Colombia y también para su señor presidente, para todos. Para todos. Está en la sala de chat hablando del saludo. Saludamos a Beto desde el Mediterráneo. ¿Quién aguanta el canariaje con petróleo? Nos dice Gregory Prestes, también se encuentra en la sala de chat. Y la bruja que estaba previo a que nosotros saliéramos al aire haciendo como el monitoreo de la sala de chat. Por otro lado también estaba Fiasco haciendo el monitoreo de la calidad de emisión de Monóculo. Una vez que todos los astros se han alineado y nos dijeron adelante, adelante mis muchachos, mis valientes, nosotros largamos a hacer el programa. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a entrar a muchas cosas, mucha información que no hemos dicho absolutamente nada, hemos enunciado, sobrevolado por los temas en los titulares, esbozado, como bien dice Carlos, pero bueno, hay muchas cosas que merecen el análisis profundo, concienzudo, imparcial, independiente y tendencioso de Monóculo. A la música y ya volvemos. Thank you. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡El que sigue Monóculo! Y quizás esto sea el marco más adecuado para entrar a la edición semanal de Alegría Compartida de Monóculo. Y en este caso es porque, bueno, contrariamente a lo que ha sido muchas veces el inicio de Monóculo, donde quizás hubo cierta animosidad con algo que queríamos mejorar, hoy por hoy nos encontramos con un país cada vez mejor y cada semana mejor. Más mejor. más mejor y más floreciente. Mientras podamos informar, dar nuestro mensaje de optimismo y de alegría, estaremos haciéndolo. No tendremos pereza para eso, no nos alienta provocar desasosiego en la gente, al contrario. Y hablando de buenas noticias y de cosas positivas, tenemos una muy buena noticia que trascendió en los medios, pero quizás no trascendió como el gran titular y no lo que conlleva esta situación al Uruguay. Y yo me pregunto y les pregunto de qué estamos hablando. Y estamos hablando de rocas atestadas de petróleo. Directamente. Deseando salir a la superficie. Deseando que llegue aquel cañito que lo haga fluir. Y sobre todo viendo que nuestros representantes y aquellos que con la rigurosidad, como hablábamos hoy, y la capacidad técnica, nos hablan de esta situación, pero no quieren provocarnos ansiedad. Eso creo que es lo más importante. Tal vez Raúl Sendic en los últimos 2 años, 3 años ha hablado una veintena de veces como máximo del asunto, pero aparentemente está cada vez más cerca el momento en que de esos caños empiece a fluir el oro negro. Tiempo atrás se habían realizado expediciones para intentar detectar, encontrar petróleo en nuestro suelo marítimo, sin éxito. Una situación que llevaría a construir plataformas petroleras que afean tanto, hacen polución visual. Ya que hablábamos de la polución sonora, ellas también hacen polución visual. Esos resultados, esos estudios dieron un mensaje más bien negativo, pero hoy desde tierra firme, al mejor estilo de minería a cielo abierto, tenemos muy buenas noticias en ese sentido. Sí, en toda la parte norte del Uruguay, digamos casi todos los departamentos de Allende, el Río Negro, se ha comprobado la existencia del oro negro en el subsuelo. Exactamente. Como usted decía, Franco, no se ha dicho así. Pero nosotros, que tenemos más experiencia en el estudio, podemos hoy sí podemos afirmarlo aquí en Monóculo y que quede anclado en la fecha del programa: Uruguay tiene petróleo y mucho. Yo ya traje el barril de asfalcote, lo tengo abajo listo para llevarlo. Yo tengo una tía que decía, cuando le pedían dinero, decía: yo tengo, no dispongo de él. Puede ser algo parecido a lo que le está pasando a Uruguay, ¿verdad? Totalmente. Bien. La certeza de que tiene, creo que nos alivia a todos. Mi padre cada mañana me despierta preguntándome si me llegó alguna información, si salió alguna cosa de petróleo, si hay alguna información nueva, y yo me quedo con la información que tengo, trato de no generar ese apuro. Pero lo cierto es que, como decía Carlos, las rocas va a ser una forma difícil de explotación. Porque hay que exprimir las rocas, literalmente hay que exprimirlas. Pero tenemos, ¿tiene alguna cifra, Carlos? Sí, acá está, vamos a números concretos. Digo, porque se ha hecho una gran justamente, Sendic, sí, el que estamos hablando, Raúl, dice, ¿no?, en la nota, que Jerarca dice, advirtió que no hay que pensar en grandes volúmenes de petróleo, cuidado, sino que lo más relevante es que se ha hallado en algunas rocas. En este sentido, Sendic estimó que en un año y medio se podría extraer petróleo, pero que a Uruguay, cuidado, le tocarían solamente 5.000 barriles diarios, apenas el 10% del consumo nacional. El 90 se lo lleva la empresa encargada de extraerlo. Está bien. Está bien. Creo que hoy nosotros hemos dado pruebas cabales que podemos vivir sin petróleo. Sí. O sea, que si esa empresa en el día de mañana precisa quedarse con el 100%, creo que acá los uruguayos tenemos que hacer toda la fuerza necesaria, primero para atraer la inversión, que esa es un poco la gran estrategia de este proceso de gobierno, traer la inversión, porque hay que traer cada máquina que sale, pero un platal, no las arregla con 4 pesos, loco. No hay que triturar la piedra. Exactamente. ¿Alguien sabe en este país hacer eso? Lamentablemente no. Hay que esperar por lo que sabe. Quizás podría hacerse con la tarea de los presos. En un momento se habló de esa posibilidad, pero creo que ensuciaría al petróleo si estuvieran los privados de libertad en la extracción. También hay que recordar que históricamente, como manejábamos, que toda la investigación, el dinero que se volcó de fondo de investigación para la extracción de petróleo en los años 30, 40, la ANCAP sabiamente eligió destilar el espinillar y luego el whisky con esos fondos. Somos el país que financia entre todos nuestro whisky nacional. Y casi nada, orgullo, y uno de los mejores, uno de los mejores del mundo, sin tener la fama internacional, ¿no? Sin tener ese aparato de marketing que tienen los escoceses, que invierten millones y millones de dólares. Nosotros con nuestros dos o tres marcas de whisky nacional estamos muy bien posicionados en el mercado local, y yo diría hasta de la frontera. Más favor, o menos, digo. Por favor, yo cada vez que entro al supermercado veo las góndolas de whisky nacional, cada vez ocupa más lugar. Y le decía que posiblemente, digo, para que la gente no empiece a gastar a cuenta, el día que tengamos más petróleo, el combustible aumente más. Yo recordaba hace un par de años, cuando fue el boom de la producción maderera, que la leña, mi mujer me decía, compraba a 600 pesos la tonelada y ahora la estoy comprando a 2000 y pico de pesos. Pero bueno, esas cosas pasan. Es como la carne, cuanto más se exporta, más aumenta el precio. Exactamente. ¿Pero para qué llegar al primer mundo? ¿O quieren que las empresas lleguen al primer mundo? ¿Y la ciudadanía? Uruguay, la ciudadanía, muchas cosas, ha llegado al primer mundo. Sí. Usted vea los costes. ¿Cuánto sale una pizza? ¿Una pizzeta acá? 5 euros. Sí. ¿Cuánto sale en España, en Italia? 5 euros. ¿Qué más? Estamos en el primer mundo. Estamos ahí. Por otro lado, los yacimientos petrolíferos del Uruguay, ya lo podemos, hay que llamarlos como son. Para que la gente lo entienda, se menciona que el 90% puede quedar en la empresa. Quizás el contrato de esta extracción de petróleo tenga una vigencia de 50 años. Por ejemplo, 50 años, la empresa se queda con el 90% y a partir de los 50 años ya Uruguay tiene un 50%. No será poco esa cantidad de años, porque mire que el petróleo es una sustancia que se genera durante millones de años. ¿No habría que poner un plazo de 500 años? Que la empresa tenga la licencia 500 años para estar tranquilo. Uno se queda tranquilo porque sabe que 500 años más adelante va a seguir habiendo petróleo, y ya ese es todo para nosotros. Y esa es la visión del futuro, me sentía. Por otro lado, escuché a Kleimerman, un poco escéptico en este sentido. Creo que si bien Mujica se comprometió, digo escéptico porque dijo, bueno, que no había que anunciarlo a los cuatro vientos porque no se sabía si había realmente petróleo, si se justificaba la extracción económicamente. Nuestro presidente dijo muy claramente que no iba a cambiar el gabinete. Tras dicho eso, algunos cambió. Creo que ahora este mensaje de pesimismo o de aquietar las aguas debería intervenir nuestro presidente y sacarlo. Sí. Yo creo, y sacaría el segundo, porque vio que viene el equipo. El tándem. Exactamente. Y por otro lado, lo comentábamos también, menudo desafío se le presenta a Tabaré Vázquez. Estamos hablando de que hoy Raúl Sendic, hijo, es bueno precisarlo porque no es mañoso como... Es mañoso como el padre, pero no tan mañoso como el padre. Sí. Es más llano, más transparente. Se pone Más es otra cosa. Da una tranquilidad que no daría nunca el padre. El padre me gusta verlo en un monumento, en un busto. Sí. Hasta ahí lo tolero. Y es un monumento que no tenga metralleta. O sea, anda comiendo, come pancho con el Pepe, la pasiva, no anda poniendo bomba. Exactamente. Si se come una bomba, es una bomba de chocolate. Y es una dulzura, además, Raúl. Sí. Un carisma imparable. No, pero lo que decía, difícil jugada se le presenta a Tabaré Vázquez, que muy suelto de cuerpo, hace un mes, lo postulaba como vicepresidente. ¿No estaremos los uruguayos animándonos a quien es interlocutor de las mejores noticias económicas a llevarlo a la presidencia y disputar en una elección interna el ganar, el ser el candidato con Raúl Sendic? Se le hace difícil. Cambia el panorama político. Esta noticia que no tiene nada que ver, que no tiene como no tiene orientación política, sí tiene personalismo. Y quien mejor ha capturado el personalismo ha sido Raúl Sendic, a quien desde aquí saludamos e invitamos a cuando él considere necesario nosotros acercarnos, mismo si necesita algún mandado o alguna cosa, nosotros ahí estaremos. Creo que él desde la punta del pozo petrolífero de la torre no para hasta el sillón presidencial. Creo que sí, creo que... Usted no sé si recuerda cuando hablaba hace un mes el esfuerzo mediático que demandó el hacer un libro, el presentarlo, el dar una conferencia sobre oncología, el posicionarse en un organismo internacional de la categoría del FMI, pero todo fue realmente menor si lo comparamos con una semana en la que el petróleo es el abanderado. Quedó. Además, ya quién se acuerda del libro de Tabaré Vázquez, quién se acuerda, todo el mundo ya habla de Raúl Sendic tiene petróleo. De Raúl. Raúl tiene petróleo. ¿Y cuál es la compañía? ¿Quién va a explotar? ¿Usted tiene una pista? No lo tengo claro, usted quizás me pueda adelantar, Carlos. Sí, porque hay que verlo desde el lado de las arenas blancas del Caribe. De la revisita que recibimos. ¿Eh? Bueno, estuvo también en nuestro suelo y fue como el gran enviado. Llegó. Este hombre debe tener alguna fuerza sobrenatural, porque pisó suelo uruguayo y trascendió la noticia de que tenemos petróleo, que tenemos cantidad de petróleo. Y fíjese que hace un tiempo, yo no sé si usted recuerda, que la izquierda era un poco esquiva. Por aquel carácter autoritario, tal vez por su estilo un poco directo, un poco diplomático. Poco diplomático, por su mestizaje, en fin, tuvo sus diferencias a la izquierda, pero cuando él... Estamos hablando de Chávez, hay que aclararlo por las dudas de Hugo. Hugo ahora que viene con PDVSA, siempre que venga de la mano de una empresa de la categoría de PDVSA, creo que hay que llamarlo como se llaman los amigos, por su nombre, ¿no? Qué lindo. Sí. Me gustó eso. Y también decirle a Hugo que tenemos, tal vez por la lejanía, no se va a acercar al micrófono, pero tenemos las páginas abiertas por cualquier comentario que quiera realizar y para llegar al corazón. Podemos extender el programa a lo que él considere necesario. 4 o 5 horas. 5 o 6 horas, no hay ningún problema para si él tiene algo para decir. Sí. Tiene los micrófonos abiertos. Él tiene algo para decir. Siempre. Y en cada visita nos regala una nueva faceta de su personalidad. En esta vez ha sido sus dotes de cantante. Es verdad, estuvo también además un hombre que conoce el petróleo, el petróleo por dentro. Es el gran abanderado del petróleo en Latinoamérica. Llegó a nuestro país, apareció petróleo. Y no fue al norte. El día que llega Durano, que llega Tacuarembó, Rivera, Artigas, esos le va a manar el petróleo. Ahí va a pisar el hombre y donde pisó Chávez, fluyó. Es como cuando iban con el palito para buscar el randomante. Le llevo en las manos. Con respecto a la visita de Chávez, bueno, primero que nada quiero... Entona muy bien, canta muy bien. Tiene un carisma absoluto. Se puso al público en el bolsillo, entretuvo, los hizo reír, los hizo pensar, los hizo sentir y los hizo soñar a los estudiantes de medicina. De medicina, un poco la frialdad de la medicina. Contrapuesta a ese. Contrapuesta al fulgor, al calor humano. Al sabor, no. Porque tiene sabor. Sí. Es realmente destacable. Por otro lado, hay una cosa que no me gustó, y acá es un tirón de orejas, yo lo mencioné en Meridiano el jueves pasado. Él se dirigió al velorio de Licandro. Y al salir de la sala velatoria hubo muchos gritos de adhesión. Él salió justo junto con Pepe. Hubo muchos gritos de adhesión hacia Chávez y ahí el pueblo uruguayo, yo creo que por cada grito de Chávez, que indudablemente tiene que venir del aparato de seguridad del mandatario bolivariano, el aparato de seguridad del Pepe tendría que haberle contestado de la misma forma: vamos Pepe, vamos Chávez, vamos Pepe. Ahí los noté como muy quedados. Se perdió protagonismo. No me gustó eso, no me gustó. Es una cosa personal, no tengo nada más para decirlo, pero creo que un homenaje además merecidísimo, y sobre todo el conocimiento que tiene el pueblo uruguayo de la vida de Licandro. Uno cree que Lisandro, porque uno ve los titulares y dice Lisandro, el general, el que se opuso. Y yo creo que no tienen que decir nada. Decir Víctor Lisandro. Ya está. Ya está. Todo el mundo sabe muy bien los lugares que ocupó, cuál fue el proceso, en el cómo intervino dentro del proceso político uruguayo. Yo creo que ese es el valor de la izquierda también. No ha olvidado jamás a su referente. Jamás. Nunca. En ningún aspecto. Esas cosas que, por ejemplo, hablando de orientación política, antes se podían entender como de izquierda revolucionario, hoy son adoptadas y se transforman en fascismo progresista, sí, de una forma, diría, amable, amable para con la gente, entendible y asimilable. Y es porque ideológicamente el hombre cambia. Totalmente. Los hombres son los que permanecen. Totalmente. Ya lo dijo Ignacio Huidobro, hay que achernarse. Y con esas palabras, sí, no, sí, digo. Sí, sí. Casi que, nada. Y cargado, una felpeadita. Sí. Alguien que siempre defendió la identidad nacional, ya usamos términos así. Mañana lo vamos a escuchar decir ticket y cosas así, anglicismos, que nos hacen insertarnos en el mundo globalizado que hoy vivimos. Empowerment. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos. No sé si quieren agregar algo con respecto a esta muy buena noticia. ¿Qué estamos esperando en casa ya con todos los tanques prontos? Y, sí, es cuestión de esperar. Hay que sentarse y esperar. Acá hay siempre que esperar que las cosas mejoren. Están mejorando. A veces uno no se da cuenta porque acompaña tanto la mejoría que se hace difícil notarla. Que quizás sea un contrasentido, pero sucede. Es verdad. Lo que no hay que fijarse más es aquel que compra el gasito Luis, que los domingos está mirando el coche de menor cilindrada, que se olvida. Se van a cotizar los 8 cilindros. Pero recuerda el fantasmún que tenía los autos a aire comprimido. No metas más. Por favor. Reguzzi, te está esperando la cana. Vas a terminar en Las Rosas porque es de Maldonado. Aguantate, hacé tatucera en tu taller porque se nos viene el petróleo en Uruguay. Anda a llorar a los rincones. Una vez que agarrar el aire comprimido y ya sabemos dónde tiene que descomprimir. Vamos a la música y luego continuamos. We don't even speak now. Remember the first lookout. You ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Les decimos y les recordamos que existe una sala de chat donde realmente hemos visto que no se ha posteado nada, pero vemos gente que está atenta en la sala de chat. Los mencionábamos hace un rato. Para eso tienen que acceder a www.monóculo.com y ahí hay un botón que dice chat y de esa forma pueden intercambiar o quizás hacer un monólogo, porque si nadie les contesta nada, nosotros cada tanto miramos de reojo la sala, pero no podemos estar siguiendo minuto a minuto porque haría peligrar la consecución del rigor periodístico para el que los convocamos y para el que ustedes están aquí. No entiendo por qué se ríe Franco, quizás es de nervios. Es una emoción interna que me fluye así, comprobando todos los, cada día, ¿verdad? La estrategia comunicacional de Monóculo, que cuando yo me acerqué a esta instancia mediática sospechaba, pero que nunca supe que era tan... Claro, vivirlo de adentro es otra cosa. Pudo palpar lo que es Monóculo. Conociéndolo personalmente, yo sabía que iba a ser algo así. Bueno, qué bueno, qué buenas esas palabras. Amigos, tuvimos el domingo próximo pasado un extractor de democracia. Sí, nosotros habíamos echado mucho en falta, y lo hemos mencionado en Monóculo, la gran brecha que se estaba generando entre una elección y otra. Durante el año 2010 tuvimos oportunidad de votar cuántas veces quisimos, muchas cosas, a veces en conjunto, a veces en solitario. En el 2009 también tuvimos oportunidad de votar, y ahora se presentaba un sombrío panorama hasta el 2014. Todo eso fue gracias a la legislación uruguaya, subsanado con las elecciones del Banco de Previsión Social acaecidas el domingo, como decíamos, próximo pasado. Una elección que, mirando las cifras, no... vemos con preocupación el desacostumbramiento del pueblo uruguayo a votar. Creo que acá la Corte tiene que intervenir directamente y plantear otro panorama. No podemos hoy los uruguayos pensar que vamos a votar dentro de 4 años. Le propongo una idea, por ejemplo, universalizar el voto para la directiva de Peñarol Nacional. Que vote todo el mundo. Hacerlo obligatorio. Cada 2 años. Y así agilizar al pueblo uruguayo. Yo creo que no pasó con todo el mundo. Yo ese día, el domingo, estaba en un cumpleaños. ¿Sí? Y fui en un momento criticado porque yo tenía la radio. Yo tengo una radio con la que escucho los partidos de fútbol. Y no me pierdo ninguna. La puedo decir la marca, no hay ningún problema. Perfecto, la explica. Y estuve toda la tarde pendiente de los informes que estaba sudando. Pero a boca de urna, dice usted. A boca de urna, la incalculable cantidad de periodistas que se estaban distribuidos en todo el país, y quedaban informes permanentemente, y yo a veces no comprendo la falta de pasión a veces, porque a Además, usted lo que me está diciendo es que los medios de comunicación no pudieron contagiar a la gente la necesidad de ir a votar. Y yo creo que la gente tiene que asumir su propia responsabilidad. Fomentaron la bulla. No solamente, sí. Y yo creo que además eso no partió de ninguna manera del gobierno. El gobierno fue perseverante, salió cada vez que había que hablar del tema, se informaba a la población a diestra y siniestra. Ningún tipo de duda, nada. Pero la gente no asumió su responsabilidad. Yo creo que bueno, hay que buscar por varios lados las responsabilidades. Ya le digo, no en mi caso, y no quiero ser excluyente con esto, pero creo que todos nosotros fuimos, nos informamos, sabíamos que eran los candidatos, quiénes podían votar, tal vez la dura puja que había. ¿Sí? Mira, hasta el último, por eso internamente el boca a boca era increíble, ¿eh? Sí. El sordo González se lo vio sudar en el estudio. Sí, sí, sí. Había muchas cosas que la Corte Electoral no manejó con la rigurosidad que se imponía. Por ejemplo, repartió solamente 100 listas en los circuitos electorales con que se calculaba que iba a 400 votantes. Los delegados, indudablemente de los diferentes candidatos, no pudieron asistir a todos los cuartos oscuros porque hubo cuartos oscuros que no tenían lista. La gente entró y salió desesperada hacia el delegado de la corte, y el delegado de la corte abría fuerte los ganchos. Por otro lado, esas cosas que son criticables, hay una cosa que es criticable. Yo creo que la corte, si iba a hacer ese planteo, podía haber puesto una lista por circuito, porque con un solo voto ya ganaba. Ya ganaba. Si no había competencia. En el orden de los activos y de los empresarios. Había una muy buena oportunidad también para establecer el voto electrónico. Y cuando digo el voto electrónico, no digo el voto electrónico a través de la internet, que se puede dar para todo. Sí. Nosotros lo hemos comprobado. Hay miles de páginas porno, hay páginas de porno con animales, hay páginas de porno con gordas, hay páginas y uno, bueno, se distrae con esas cosas. Pero uno incluso ahí puede votar. No porque yo entre y que sepa que puede poner su estrellita. ¿Vota por Melanie o vota por Cindy? Les digo dos nombres. También. Claro, ahí se plantea un escenario de dos candidatos que no era el caso. Yo creo que hoy por hoy, en este tipo de elecciones, podemos hacer el voto por celular. Sí. Llamando al mandando un mensaje al 0900 Munro. Por ejemplo, no, Sixto Amaro, ya con un votito solo ya tenemos presidente. Lamentablemente hay oportunistas, bobos. Que he visto gente que llevó papel higiénico para meter en el sobre. Bueno, sí, se ha visto. No darle prensa. Sí. Y también, lamentablemente, y en eso me adhiero firmemente a la postura de Murro, circuló a nivel de las redes sociales la figura de Homero Simpson. Un payaso que, primero que nada, es extranjero, o sea, no podría nunca llegar a representar en el BPS. Y por otro lado, no está a la altura del BPS. Y que se mofó de nuestro país. Y que primero alienó. You're gay. Es verdad. El capítulo de los Simpsons. Sí. El primero alienó la mente de los niños y ahora pretende alienar la mente de los adultos. Por suerte, y del adulto mayor, que más grave. Del adulto mayor. Por suerte, todos esos votos fueron descartados. Fueron descartados del escrutinio. Y no es hoy representante. Lo decimos a la gente por las dudas que nos, como usted decía, la información no fue buena. Es Sixto Amaro, representante de los pasivos. Es Alexandra, creo que era Domínguez, la representante de los empresarios. Y de los trabajadores es la del PIT-CNT. Pereira, lo que era, no me acuerdo el nombre. O Ferrari, ¿no? Ferrari. Homero Simpson no valía. Igual hay un dato de quienes lo votaron, fueron engañados. Los votos a Homero eran mayores que el caso, por ejemplo, que Domínguez. Sí. Bueno, por eso la corte puede intervenir en ese caso. Yo creo que igual, para dar una cosa a favor, ¿verdad? Creo que no se pierde profundidad ideológica de ninguna manera. No. Es un caso aislado. Quedan en su lugar, además por desubicados. Sí, creo que acá la Corte Electoral está muy... yo siempre cuando voy a ejercer sufragio, yo digo... Los delegados de mesa. Sí. ¿No pueden hacer una pequeña picardía, por ejemplo, enumerar los sobres? Y cuando uno ve que le miran el sobre, sí, que ahí ya le echan el primer ojo al sobre, sí, ponerle un numerito, como hacen los trucos, sí, los de la magia, sí, por ejemplo, ponerle un numerito chiquitito, no tiene que ser grande, sí, porque uno dice, cualquier cosa, dice, soy corto de vista, acércame más el sobre. Ahí, numerar el sobre, marcarlo en el padrón. Después, donde ve que hay una porquería guardada, excluirlo de la próxima elección. Totalmente. Es facilísimo hacer eso. Otra podría ser ponerse de acuerdo. Son tres personas. Son tres personas. Si no podemos poner de acuerdo entre tres. Se saca una boleta inválida de que a veces me la decimos y se pone la de cualquiera de los candidatos. Eso no va a variar en gran forma de la elección. En este caso no, y hubiera generado otra seriedad. Había observadores de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, siguiendo esta elección. Si sale cualquier porquería de los sobres, quedamos mal como país. Acá no se disputaba nada, ya estaba el candidato, eran candidatos únicos en cualquiera de las tres listas. Creo que hubiera sido una muy buena oportunidad que hubiera tenido la Corte de depurar el padrón de los que no se adaptan a la República, uh-huh, a la concepción democrática de un gobierno. Las elecciones son para votar por uno, por otro o por otro. Cada uno elige. Eso no lo vamos, por el momento, no vamos a decir que tienen que votar solamente a ese. Pero quien no entiende las reglas del juego, quien entiende como que resulta gracioso, sí, poner una hoja de papel higiénico, que resulta gracioso poner brillantina en un sobre, que resulta gracioso poner cualquier objeto extraño, pues bien, señor, usted no entendió las reglas del juego de esta democracia. Entonces la Corte Electoral está en su derecho de decirle, como usted no entiende, usted no juega. Uh-huh. Y si usted no juega, usted no se queja, no llora, y a llorar al cuartito. Se perdió una oportunidad preciosa, sí, para tener un padrón electoral, sí, como corresponde. Y hablando de padrón electoral, de ciudadanos, sí, ¿quién no pudo votar, por ejemplo? Y por otro lado, una cosa que acá creo que la ley, y otra ya no saca vez, de quicio, esto ya no saca. Ese fue el colmo. Sí. Es el colmo. Es el colmo del atropello del poder judicial. Porque en definitiva es el poder judicial, es la Corte Electoral. O los que asumen ese lugar sin pertenecer a él, ¿verdad? Esos leguleyos que se encuentran en cualquier esquina y que le están hablando a uno de la comita, del artículo, y no se preocupan por el fondo de la cuestión. Exactamente. Nuestro presidente, nuestro querido Pepe, se acercó al circuito electoral y se le fue imposible votar por una renuncia al cargo. De 15 días. Exactamente. Además, lo que me llama la atención es que... Y él tuvo la bondad de no cobrar el sueldo durante ese lapso, para no abusar del pueblo uruguayo. Y así se le paga. Claro, por un lado eso, pero por otro lado, si se pueden salir las leyes cuando son de interés nacional rápidamente... Uh-huh. Perfectamente, ahí se podría haber presentado, se hubiera formado una comisión rápidamente y ya sale la ley y se cambia la ley y dejan a votar al Pepe. No, el Pepe no tiene que atarse a las leyes. ¿Cuándo lo van a entender? Él salió muy molesto. Sí. Él salió muy molesto, salió caliente. Y no, realmente nada. Fue la misma indignación que sentía el pueblo oriental en esta compulsa electoral tan difícil, tan peleada que estaba la cosa. Es que por eso él también estaba como comprometido con esta circunstancia, y por eso creo que fue la calentura también, ¿no? Porque dijo, y bueno, ¿y ahora cómo participo yo en esta riña electoral? No sé qué categoría le tocaba a votar, si era porque empresario. Porque si era empresario, al final no, de empresario, porque pero parece que él no aporta, porque los blancos dijeron luego que Lucía, si él hubiera aportado por la lechuga y la selga, hubiera votado en el orden empresario, él no votaba. Evade. ¿Usted está diciendo que el Pepe va a...? Parece que sí. Dijeron, el diputado, el Delgado y Longuiliño Gandini, dijo eso el otro día. Y yo creo que la que tiene que estar tranquila, la que tiene que estar tranquila porque... Topito. Lucía la vive un poco como así, como contenida. Y porque cuando la selección de los alcaldes también se sintió que no había respondido la ciudadanía, yo creo que Lucía tiene que seguir en la suya, haciendo su compromiso político, desarrollando su compromiso político, su compromiso productivo, porque ella también tiene una chacra a la que tiene que atender, y no estar preocupándose de esta cosa. Yo creo que acá le tenemos que decir a Lucía, no te preocupes, la democracia no está en peligro. Claro, que Lucía adopte más el rol de primera dama. Sí. Fue llamada para eso también, uh-huh. al votar a nuestro presidente. Sin quererlo, también se vota primera dama. Y creo que en el lugar de primera dama, yo no he visto ningún movimiento de Lucía en torno a por ejemplo, lo que podía ser, lo que hacía en el caso de Julita Pou, sí, me viene a la mente. Sí, sí. La acción solidaria, sí, la calidad. La calidad. Sí. No desfile de modas, ¿no está? En no. ese sentido, como que noto. O pintar cuadros como. Como Marta Canessa. Por eso, creo que hay suplentes en el cargo de senadora. Tejer como la amenaza, también hay tantas actividades que puede hacerse. Por eso, no está dando la talla, sí. de primera dama. Todavía tiene tiempo. Yo recuerdo que hay unos años por delante. Su único accionar como primera dama fue en un canal español, recuerda, mostrar la heladera del Pepe. Abrir la heladera y decir que tenía todos productos uruguayos y darle para adelante. Tenemos en TVREC una visita que le hiciera a la gente de BTV, uh-huh. donde se muestra el Pepe tal cual es en su hogar. Le recordamos siempre TVREC, uno puede asistir ahí a mucha información, muchos spots electorales, pero bueno, esa es harina de otro costal. Nos dolió mucho que el Pepe se fuera, sobre todo yo no tanto... El que no pudiera votar, sino el que se enojara. No me gusta, no me gusta ver al Pepe enojado. A mí me gusta que me haga reír. Como le gusta a todos los presidentes de Latinoamérica. Siempre el Pepe es como el mensajero de la alegría. Es como el stand-up de la política. Pero también le tiene que allanar el camino. No puede ser que estén cargándolo a él con esa responsabilidad también. ¿Usted qué dice? ¿Que habría otro? No, yo creo que los asuntos políticos, específicamente ejecutivos, se tendrían que cargar otros. Él que haga reír. Astori. Él que haga reír, él, claro. él tendría que llegar a un lugar como cualquier seminarista que viene a decir la picardía, viene a darle el abrazo de confianza al Además tiene al una inversor. Chispa que es espectacular. Pero, se está desaprovechando eso. Si lo dejan, él es un clown. Es que no. Está muy atado al cargo, usted está como el está muy protocolizado. Está contenido. Sí. Yo lo vi resignado el domingo, me preocupó mucho. Sí. ¿En qué circunstancia me dice usted? Cuando no pudo votar. No pudo votar, no incluso nada. Dijo él palabras textuales que me sacaron por viejo. Ah, no. Se lo ve marginado. Sí, sí. Ah, no. Pues lo peor es poder tener un presidente con baja autoestima. Ahí sí que estamos cayendo. Ahí estamos. Es la bajada segura. Y no eso, sé. El uruguayo tiene que no tener... repercuta eso en su biología, ¿no? Cuidado. Sí. Muy bien, vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos también a Deco, que ingresó hace unos minutos y tocó y salió a la sala de chat. Y también a Estela, que está ahora en la sala de chat y no la habíamos saludado. Vamos a escuchar un poco más de música, después seguimos porque hay mucha... Entramos en la catarata ahora porque... Mucha información, porque si no se nos va el programa y no quedaríamos en deuda con ustedes. Y nada más alejado de nuestra intención. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! No creo que sean tiempos indicados para el fanatismo, para la visión unilateral. Por eso, gracias por el esfuerzo que han hecho, por las conclusiones que van a quedar, que algunos de nosotros intentaremos recoger lo mejor que puedan. No tiene nada que agradecer. Nuestro presidente es un poco el compromiso de Monóculo, ¿no? La ecuanimidad de lo que hablábamos hoy al comienzo y la seriedad y responsabilidad. Nuestro juramento hipocrático. Sí. Totalmente. Amigos, otra de las cosas que estuvo en esta semana y ha trascendido. Lamentablemente ha trascendido por vías que entendemos que no le son propias, es la situación de ciertos contenedores para contener precisamente a nuestros jóvenes. Uh-huh. Me lo apuntaba de facio en la semana, un poco celebrando la idea de la contención para los menores. Para los desamparados. Los menores infractores, vamos a ser claros. Hoy estamos siendo amenazados constantemente por diferentes crímenes, la delincuencia campea y un instituto que no tiene todos los medios que uno quisiera ha encontrado mediante... La solución final ha encontrado simpáticamente una forma de contener a estos menores a través precisamente de contenedores, pero en el mejor sentido de la palabra. En el mejor sentido y con la comodidad que tal vez esos menores nunca tuvieron. Nunca tuvieron y no sé si merecen. Yo creo que no estamos hablando de gente que está integrada, de chicos que van a un estadio y tiran... Es lo que el Toto dice, son los inadaptados siempre. Exactamente. Y pero yo quería destacar que hay figuras principalísimas con una enorme autoridad que hablan de la de que estos módulos son cómodos, pero que son genuinos para este tipo de personas. Gente como Jorge Ferrando, nosotros lo conocimos a Jorge Ferrando hace muchísimos años. Él era una persona un poco diferente a lo que se presenta actualmente, ¿verdad? Tenía una barba un poco más crecida, tenía hacía una presentación un poco más radical de la problemática social. Él había sacado un libro que se llama El Uruguay Marginal. Tuvimos, no diríamos el gusto de leerlo porque realmente... No, me gusta el nombre, ¿no? Sí, marginal. Exactamente. Ya... Y además enfocado en un solo lado, como siempre, ¿no? Eso, es decir, digo... Estamos hablando de 10 años atrás, ¿verdad? Cuando no teníamos progresismo. Claro. Y Jorge Ferrando además no tenía ningún... Estaba en la educación popular, ahí en Conventuales. Fíjese, es una triste historia, Conventuales, ¿no? ¿Para qué hablar, no? Por favor. Usted sabe que el cura donde mete mano en la enseñanza sabe cómo termina. Sí. Exactamente. No sé. Ahí discrepo, pero eso es otro tema. Hay curas que están bien ubicados. Hay curas que están bien ubicados. Que saben hacer las cosas calladamente. Sí. Pero bueno, estábamos con el caso. ¿Con la varita o con algo más? Y bueno, ahora que es vicepresidente del INAU, hizo una descripción somera sobre estos. A ver, ¿qué nos dice? Y bueno, dijo que son similares, fíjese además a qué son la similares, la comparación, a lo que se usaron durante la construcción de la planta de Bosnia en Fray Bentos para alojar a los obreros que trabajan en el lugar. Mira qué divino. Pero qué lindo. Qué divino, porque de esos mismos lugares dormían, quiero suponer, dormían los obreros que llevaban adelante la mayor construcción de ingeniería de nuestro país. En toda la historia, y además no vamos a pensar que una empresa, como bien dijo Mariano, que siempre me gusta citarlo por sus palabras sabias, Mariano Arana. Que dijo que una empresa que va a invertir tantos millones de dólares en el país, que viene a hacer una correa de transmisión del progreso, va a tratar mal ni al medio ambiente ni a sus obreros. Sabemos que no es así. Y si tenían los obreros esos, que no estaban encerrados. No, que entraban y salían. Varias cosas a destacar. Sí. Si digo, no tengo por qué desconfiar de Ferran. Primero porque es una autoridad. Sí. No me corresponde a mí. Si los obreros pudieron llevar adelante, como decimos, la mayor obra de ingeniería de nuestro país, una vez finalizada, basta recordar, hay que hacer un poco, a veces hay que tener un poquito de memoria. Sí. Una vez finalizada esta obra, todos, no todos, pero muchos se quedaron con ganas de trabajar. Jamás se mencionó que estos contenedores, que son de metal resistente al agua, resistente al frío, resistente al calor. Es ese metal que permite que, por ejemplo, si hace frío afuera, hace frío adentro. Si hace calor afuera, hace calor adentro. O sea, es natural. Naturaleza. Es con ósmosis, se adapta a todo. Totalmente. Si hay que pintarlos de verde nada más. Y tenemos algo más ecológico. Ni se ve. Sí. Si estos contenedores tuvieron a ese personal y ese personal, una vez finalizada la obra, se quedó con ganas, creo que está más que probado la eficiencia de esto. Hay fotos que circulan en internet en relación a esto, y para una mirada apresurada de la gente dice, pero no tienen ninguna ventana. Si uno mira todo el álbum, hay que mirar todo. Hay ventanas, hay una ventana, por ejemplo, de 30 centímetros de lado, 30x30, son 30x30, son 90 centímetros cuadrados de luz que está entrando a esos. No sé, con escaladores, porque lo que están viviendo ahí o van a vivir ahí son escaladores expertos. No podemos hablar de una ventana de 40x40 porque son maqueteros profesionales también. Totalmente. Sí. Son lindos, son prácticos. Uh-huh. Se molestó también cierta gente, ciertas autoridades del INAO. Sí. Yo creo porque se difundieron las fotos. Hay una funcionaria con un presumario en relación a las fotos. Porque como que no se pudo comunicar de la mejor manera estas instalaciones que ya están ahí, que son un clamor popular, porque eso es otra cosa que tenemos que tener bien claro. Si se está haciendo todo esto es porque la gente está presionando y dice que los metan presos, que los metan presos, que los metan presos. Cuanto más presos, más seguridad. Pero además, lo que me hablaba de esta señora, me parece que la disidencia administrativa tiene que tener su castigo. Creo que no va una cosa disociada con otra. Si estamos hablando de un Uruguay moderno, también estamos hablando de una presentación. Sí. Y cuando vamos a presentar las cosas, hay que presentarlo con un cuidado especial, porque hiere sensibilidad. Yo, por ejemplo, digo, si se inaugura, ¿qué escenario diferente hubiera sido inaugurar los contenedores con un show de los fatales, por ejemplo? Por ejemplo, fuegos artificiales, que los chicos del INAM. Contenedor con K. Sí. ¿Te gusta el contenedor? Tomá. Exacto. Ahí va. Hubiera sido otra cosa. Otra cosa. De otra forma. Yo me imagino, porque si ven los contenedores están rodeados de verde, ¿no? Sí. De pasto. Sí, precioso. Por ejemplo, poner una huerta adelante y que ellos estén trabajando la huerta y detrás. Ataditos. Y detrás el contenedor, así como una figura de fondo. Es diferente. Y hay otra cosa que hay que aprovechar: la transportabilidad del contenedor. Y cuando ellos cumplan 18, tomar el contenedor con la gente adentro, llevarlo al Concar y meterlo al lado de las latas y ya está. Y en el Concar, alejados de los delincuentes. Por favor, que es la escuela de crimen. Por favor. En el mismo contenedor donde se encariñaron, donde se acostumbraron a vivir en el contenedor, ese mismo contenedor se lleva. Basta ajustar las leyes. Ya estamos a un pasito de bajar la inimputabilidad. El domingo vimos con beneplácito a partir, digamos, partidarios de Pedro recogiendo firmas en la puerta misma del circuito. Es verdad. ¿Por qué no profundizamos en los cambios? El cambio en paz. El cambio en paz. El cambio en paz y conjuntamente con la bajar la edad de inimputabilidad. Una vez que eso está solucionado, el contenedor, las penas, aumentar las penas a los menores para que no salgan a los 18 años y sean una amenaza para nuestra sociedad. De repente que llegan hasta los 70 años y después ya acostumbrados, ya salen pasivos del centro de reclusión y se integran y se insertan mucho mejor en nuestra sociedad y nosotros los tenemos lejos de nuestra vista. Todos ganamos, ellos y nosotros. Siempre tenemos que pensar más en ellos. Y por eso protegido. Por eso esta iniciativa de Monocular. El traslado del contenedor al Concar, alejarlos de la escuela del crimen y mantenerlos ahí 50, 60 años más. Y hablando de escuelas, ¿qué se va a hacer también con los menores en la tierra adentro? En nuestro interior, en la tierra de Nin. Y de Villanueva, Sarabia. Hay una iniciativa a raíz de cierto vandalismo que sucede en Cerro Largo, estamos hablando, donde va a intervenir directamente nuestra policía ante el ausentismo escolar. Y recuérdese que Melo es una tierra recia de hombres. Sí. Tenga cuidado con eso. Si no, se pintan los bocas y salen a la calle así, sin ningún problema. Con sus pelucas rubias, con sus labios pintados. Y afronta a la ciudadanía con esa misma presencia. Con esa habilidad. Podemos ampliar un poco esta noticia, bueno, lo tenemos por ahí. Y bueno, siguiendo ese ánimo fiestero. Siguiendo ese ánimo fiestero, porque ahora sí vamos a ponernos serios. Sí, porque hay que ponerse hay que sacar lo positivo de la cosa. Los niños parece que a la medida que había mayor ausentismo escolar, estamos hablando de niños. Cuando más ausentismo escolar, más actos de vandalismo se producían en el pueblo. Mire, el vandalismo dice: se juntan para sacar las volquetas de su lugar y tirarlas en otros lados. Sí, además, se reúnen para romper las lámparas de los artefactos de luz, para dejar todo a oscuras y así poder cometer otros ilícitos. Terrible. Lamentable. La policía lo que va a hacer, dice acá, recorrerá casa por casa en busca de los niños que se ausenten a clase. Ahí está. ¿Y qué hace después? Y después los va a remitir, digamos, a clase, o si no, caso contrario, va a procesar a los padres por falsa patria potestad. Me encanta que el ejemplo venga desde el interior, de que uno siempre dice los canarios son medio nabos, están atrasados. Al contrario, el canariaje se está poniendo los pantalones y está encontrando la solución a los problemas. Mire el kit de la cuestión que plantea el subcomisario Ricardo Morales. Es un problema de seguridad a futuro, ya que los menores que adquieren estos hábitos van a terminar delinquiendo de mayores. Por eso. Yo creo que está tan separado esto de la noticia anterior. No. Porque fíjese lo que decía la idoneidad de estos contenedores. Fíjese lo que decía Fernando. Dice: si se consulta en internet, este tipo de módulos han tenido usos muy variados e incluso han funcionado como escuela. Se podría plantear el llevar esos contenedores también para que esos niños. Para los que se escapan, para los que se hacen la rabona. Si hacen la rabona, les abre, se les pone un pizarrón adentro porque es adaptable completamente. Sí, totalmente. Tiene baño. Es precioso. Y basta verlo. Y yo creo que se le puede impartir clases ahí adentro. Y además, ya en cierta medida se les presenta como el futuro. Sí. Si te portás mal, este mismo contenedor que hoy es tan lindo. Que es una escuela. Mañana va a ser Instituto Nacional de Rehabilitación del INAO, que también es lindo, hay que decirlo. No estamos con ánimo de criticar a nada. No. Los chiquilines que están en el INAO están justamente en muchos casos mucho mejores que en la casa, y en los que no son contados con los dedos de la mano. Una lección de vida. Yo creo que hay mucha púa, ¿no? Hay más manija. Hay manija. Entrar en el INAO es como entrar en el convento. Es una opción, un sacrificio. Incluso, evidentemente, por cuestiones de meditación, se ve que hay niños que igual empiezan a encontrar un canal de rehabilitación y, por ejemplo, queman los colchones. Yo creo que eso también la purga, hay que escucharlo. Una purga, a veces no quieren tener colchones. Y además acá en estos contenedores que son de metal, uno quema el colchón y queda solo el colchón. No agarra fuego el contenedor. El contenedor no, es como muy esa, difícil como quemarlo. Como esas situaciones desafortunadas como pasaron a la cárcel. Es como la bomba de hidrógeno. Mata todo lo que está vivo. Pero el contenedor, pero el contenedor queda. Y eso es una cosa que tenemos que destacar. Ese mismo contenedor mañana puede albergar a otro presunto, futuro o delincuente. En fin, otra de las noticias que pasó esta semana y que nos deja también un poco preocupados es la destitución, la renuncia, el pedido de renuncia de nuestro presidente a el director de inteligencia, Gregory Peck. Gregory Peck, exactamente, un cargo que se había generado en la administración Vázquez, cuando la empezó a la izquierda a dominar el espectro nacional, que bueno, Vázquez en su momento había nombrado a un militar de carrera. Este hombre no dio la talla y el cargo quedó vacante una vez que volvió el progresismo, como que insistió en el gobierno. Sí, encontró a la persona para llevar adelante la tarea de inteligencia y lamentablemente tampoco dio la talla. Se le pidió la renuncia. Lo que a mí me preocupa es que no hay ningún candidato. No se otea analizante a nadie, ¿eh? Así, ¿quién nadie puede estar a la altura de inteligencia con esta raíz de los...? Le propongo un nombre por inteligencia, me envía a la mente, Salsamendi. Sí. Por ejemplo, Salsamendi y el INAU, lo estamos un poco vinculando. Salsamendi además desempeñó cargos en otra cosa antes de ser del INAU, o sea, capacidad, versatilidad. Don de palabra. Don de palabra tiene imagen. Imagen. A veces uno puede ver a Salsamendi y resulta antipático porque dice, bueno, no, estoy frente a un intelectual. Pero sin embargo puede conjugar con su mirada de intelectual, con su aspecto, con su forma de hablar, un lenguaje común y accesible para todos. Para todos. Y todas. Sí. Absolutamente. El mismo Rosadilla puede diversificarse. Lo que yo creo que ahí está, ahora que me trae a Rosadilla, yo lo que creo que también algunos dirigentes de izquierda que podrían ser elegibles para ese cargo, hay como una costumbre de estar ninguneando a los aparatos del Estado, ¿verdad? A los aparatos que nos cuidan. Los aparatos del Ministerio del Interior, es el aparato militar, y eso hay que tener cuidado. Porque nos vamos a quedar sin soldados. Sin soldados de la patria. Exactamente. Ya hay un déficit en la policía, no sé, en el ejército, pero en la policía hay muchos más cargos vacantes de la gente que. ¿Y sí? Y bueno, vamos a hablar de un aparato de inteligencia, pero vamos a tener quién lleve adelante esa inteligencia. Cuando los militares han demostrado durante muchísimos años que saben organizar y que saben, son mucho más inteligentes que muchos. Y que lo que uno ve, porque uno ve hablar a un militar, ve hablar a un policía, él está concentrado en lo suyo. Y a veces se le pide la palabra y dice dice cosas inconvenientes. Afirmativo positivo. Exactamente. Negativo. Capaz que dice eso, pero para sacarse de encima al entrevistador. Pero atrás. Maquina. Exactamente. Atrás el ser maquina, el ser está procesando. El militar y el policía no paran nunca de ver qué es lo que puede pasar en derredor y qué puede perjudicar al prójimo. Exactamente. ¿Y sabe qué? Nos saca carga a nosotros. Sí, porque él está buscando el enemigo. Sí, verdad. Él no se olvida que hay un enemigo. Claro, uno anda a veces anda regalado. Claro. Anda medio... ¿Pero sabe por qué anda regalado? Porque nos han acostumbrado mal. Porque como se preocupan de nosotros. Papá Estado nos ha cuidado. Nosotros decimos Papá Estado. Exactamente. Pasa, por ejemplo, hay casos. Sí. Sí. ¿Cuántas personas usted conoce que le ha robado un celular más de una vez? Sí. ¿Sí? Entonces, uno anda así hablando por celular. Viene, le manotean el celular. O un cigarro. O un cigarro. O le roban un cigarro. Sí. Por ejemplo. Y más de una vez. Sí. Más de una vez. Es que uno no aprende. El civil no está capacitado para aprender ciertas cosas. El civil vive como en la luna de Valencia. Sí, sin embargo, confiado. Tanto el militar como el policía, su propia preparación los hacen tener una situación de privilegio en materia de inteligencia y conocimiento del comportamiento humano. Porque ¿por qué no aprovechamos eso? ¿Sí? ¿Por qué no aprovechamos eso y capitalizamos eso en favor? Hay que fomentar la neurona verde, ¿no? Sí. Y ya va a salir, ya va a venir haciendo. El emergente. Nosotros tenemos que generar aparato. Y después el emergente, el líder, el guía de ese aparato va a emerger. Sí. Lo dicen los sociólogos. Va a emerger porque hoy estamos buscando a aquel. No, dejemos, formemos, eduquemos para reprimir. Aparece el guía. Dado el contexto histórico, usted quédese tranquilo que sí. La persona surge sola. Eso es, hay que esperar. Que sí. Es así. Que sí. Hablando de mensajes que han llegado a través de el muro principal, la página principal de Facebook, Choco Futbolista dice: nada que ver con el nombre que me llevo a M, este butifarrero de Viera. Y algún otro mensaje que, bueno, se pierde. No tengo con quién quejarme. Miles de chocodólares pagamos por un tal Diego Viera que ha venido. Lo que ha venido es a pasear en los desfiles. Andaba con plataforma acá con su novia modelo mientras nos goleaban. Bueno, digo para citar las cosas que nos uh-huh. llegan y para un poco para distendernos también de este tema. No hay nada más efectivo en materia de represión y de censura que, en el caso de censura, la autocensura. Uh-huh. Y de reprimir, hay gente que está preparada para hacerlo. Dejémoslo ser. Sí. Dejémoslo ser. Hay que aclarar que todo esto de Gregory se suscitó por el video de Monóculo, que Monóculo con gran tino no, digamos, no lo dejó a conocer. No, bueno, no, se lo dio al presidente, y el presidente entendió que no la ciudadanía no estaba apto para verlo, uh-huh. y lo ocultó. Claro, un cabeza de turco tenía que caer. Con nosotros no se van a meter. Uh-huh. Y con supuesto. El Pepe menos, por supuesto. Exactamente, y bueno, la piola se corta por el lugar más delgado, más fino, cayó Gregorio. Bueno. Hay otros, sí. otros, pero hay otro, miles. Otro Gregorio. En cada rincón del país hay un Gregorito. Hay un goyo. Hay un goyito. Hay un goyo suelto. Vamos a, amigos, a escuchar un poco más de música. ¿Sos? Y luego continuamos. Voy a hacer una propuesta final. Sí, que el encargado de la policía comunitaria de Cerro Largo puede ser uno de los que usted puede postular. Parcelar. Que al final terminó diciendo que la policía se comprometió a decidir toda reunión de menores en espacios verdes que se hagan habituales y de las cuales participen presuntos infractores. Muy bien, Ricardo Morales. ¿Sabe? Lo decimos acá, Richard Morales fue un símbolo de nuestro país. Hace un tiempo. Este otro Richard tal vez lo puede hacer en el futuro. ¿Y sabe por qué? Porque el espacio verde, ¿sabe dónde lo va a tener? Sí. En los contenedores. Vamos a la música y la... Gracias, volver. Ricardo. No creo que sean tiempos indicados para el fanatismo o para la visión unilateral. Por eso, gracias por el esfuerzo que han hecho, por las conclusiones que van a quedar. Algunos de nosotros intentaremos recoger lo mejor que puedan. This is the 21st century. Cause every time we come we bring the danger, They got the right, listen up to scaremonger. Who does not run when they feel the hunger? From where to what, to when, to here to there. People caught up in a rented nightmare. Break out of the detention center. Cut the wires and tear up the vulture. People get ready, it's time to wake up. Tear down the walls of fortress you from. This is a 21st century accident. Tear down the walls of fortress you from. This is a 21st century accident. We've got to fight. Monóculo, dependientes de nuestra visión. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! No creo que sean tiempos indicados para el fanatismo, para la visión unilateral. Por eso, gracias por el esfuerzo que han hecho, por las conclusiones que van a quedar, que algunos de nosotros intentaremos recoger lo mejor que podamos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Hay más temas que concitan nuestra atención y que entendemos que ustedes también se lo merecen. Por todos habitar y vivir bajo el abanico de la orientalidad. Me recuerdo del año 1975. Sequicentenario de los hechos históricos de 1825. Efectivamente. Yo creo que esos años se tendrían que repetir permanentemente. Para tener claro en la cabeza y en nuestra sensación, en nuestro corazón, la necesidad del orden, la necesidad de la justicia. La justicia no puede ser para unos, la justicia tiene que ser para todos. O casi todos, por lo menos. O casi todos. No los que gritan más, no. Sino los que tienen convicciones profundas. La mirada firme. Totalmente. ¿Qué? Y cuando hablamos. Es solo agradecer de una vez por todas a aquellos que nos cuidaron de nosotros. Lamentablemente, este mensaje que vierte Monóculo. Para que ustedes también recapaciten en cada uno de sus hogares, lamentablemente en nuestro suelo no tiene eco. Y es por eso nadie es profeta en su tierra. No tiene eco ahora, pero sí, durante claro. Muchos años usted vio que la gente supo obedecer a esa patriada. Y supo defender también. Y eso, si quiere, lo podemos tocar porque sí. Está relacionado, porque hay cifras. El otro día leía también algunas cifras, pero bueno, sí. Lo concreto a lo que nos referimos directamente que está ocurriendo en nuestro país, la justicia que a veces, que por definición tiene que ser ciega, no debería ser sorda. Y sin embargo, estamos asistiendo a cierta sordera judicial a temas de lesa humanidad que se están comprometiendo, que están poniendo a Uruguay en un terreno, en un terreno que no nos gusta estar, que es cuestionar justamente la legalidad de los derechos humanos. Están cobrando al grito, Sí. ¿Quién dice? ¿Quién está cobrando al grito? La justicia uruguaya. Porque claro, si fuera una actitud omisa, es una cosa. Ahora, con esa actitud tendenciosa... Contra por hombres. Es muy otra. Es muy otra. Los presos políticos... Pero hay una reacción, finalmente. Hay una reacción. Y es al fin. Atacamos, ¿sí? Los presos políticos, como no han tenido eco en la justicia uruguaya, se van a... Es un poco la Corte de la Haya. ¿Sí? Se está recurriendo a la Corte de la Haya de los derechos humanos. Los Sunday Suns Boys. Los chicos de Domingo Arena. Qué lindo, qué lindo. Queda más lindo en inglés. Queda más lindo. Están hoy recurriendo, haciendo llegar su reclamo a organismos internacionales, a la Corte. Era la CID de la ONU, era la Corte Internacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Exactamente. Llega un abogado con todos los papeles para que interceda por esta gente que está purgando, como decimos, la pena en Domingo Arena. No se habla. Y quebremos una lanza por esos hombres de ley, que a veces se los asocia y se los trata de ningunear y se los trata de asociar a aquellos a que defienden. Ellos simplemente, esos hombres de derecho, lo que quieren es cuidar el proceso, el que el proceso tenga todas sus garantías, y esos hombres de derecho también tenemos que defenderlos. Amadeo Tati, por ejemplo. Amaro. De la base. Son esos seres que se... Otati. Que se los han puesto al lado. Gente grande, ¿eh? Sí. Pro hombres. Como del derecho. Otros doctores que se le ha denegado el honoris causa, como Brito, recientemente. Bueno. Toda gente que defiende la patria. Uh-huh. Y bueno, y ahora se va a presentar estos casos de los militares que se los está persiguiendo. Y que el ahora... acoso, que son víctimas del acoso. No sé, ¿eh? Y bueno, que le han puesto nombre. Es lindo, yo creo que en psicología se le llama ponerle nombre, ¿verdad? Que eso siempre es es curador, es sanador. Hay que explicitar el temor que nos invade dentro, ¿no? Hay que sacarlo para afuera, expelarlo. Sí, ponerle nombre y no tener miedo a que cuando algunos nos ponen en un rol... En un rol fijo, en un rol de, por ejemplo, en este caso de la represión, no asumir ese rol. Un psicólogo sabrá más de esto, sino no asumir ese rol y quedarse parado en ese lugar, sino salir a la ciudadanía y pedir, no sé si el apoyo, porque eso me interesa. Cuando uno reclama por justicia, no pide el apoyo de la gente, simplemente dice su verdad. Pero el apoyo de la gente, discúlpenme que perdí un poco el hilo, tuve una distracción. Sí. El apoyo de la gente también quedó manifestado en ciertas circunstancias. Cuando hubo que manifestarse en una posición u otra, hubo, diríamos, un 40% de gente que apoyó el proceso cívico, el proceso de reconstrucción nacional. Yo diría más. En algunos un casos. Poco amarrete, porque usted tiene esas cosas medias aventureras, un poco radical. Es progresivo. Sí. Es un progresivo que me sale por los poros. Sí. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Cuándo van a salir con su sombrero amarillo? Flavio, recuerda. Su sombrero amarillo, decir. Que cuando se los convocó para plebiscitar esto, justamente, la gente fue clarísima. Sí. Bueno, en más de dos maneras. Dos veces, por lo menos. Una ni fue. Dijo, esto ya está la dos, no vamos a votar la última vez. La otra, bueno, fue. ¿Será que tendremos que salir de nuevo con las papeletas? Porque nos están desafiando también. Está... Habrá que cambiar los colores, quizás. Corriendo otro color multicolor. Posiblemente. No para sé. Hablar de futuro también, porque también nos llevan a pensar siempre en el pasado. Goyo sí, Goyo no, por ejemplo. Algo así, más interactivo. Personalizado. Más personalizado. O varios. Varios. Sí. O, por ejemplo, están tan de moda los reality. Sí. El Gran Hermano. Un reality en Domingo Arena. Exacto. Y ver cómo viven, que son como todos nosotros. Totalmente. No son fieras, no son gente que está agazapada para darnos el zarpazo. Porque, no. Abuelitos son. Son abuelitos. Son gente de familia. Y hoy están siendo amenazados. La intervención de la corporación que pretende los comparecientes no es jurídicamente viable, en el sentido de que la misma prevea los errores técnicos graves de los magistrados que fueron mencionados. Está hablando de que, yo creo que es muy plausible esta denuncia, está diciendo que los jueces, frente a todo este atropello y además este respaldo que de algunos sectores políticos está teniendo a este acoso, van a sentirse agobiados y van a reaccionar yendo contra esto, más allá de las pruebas que se tengan. Pero hay algo peor, porque esto es ahora, en el estado de cosas actual. Imagínense si prospera la iniciativa del partido de gobierno de quitar la ley bendita, la ley de caducidad. Yo creo que no. ¿Qué puede pasar? Yo creo que no va a ser. No me imagino. No me imagino un país así. Sí. No me entra en la cabeza. Por otro lado, creo que quienes han llevado los destinos de este país en el pasado cercano, uh-huh, y han tenido la facultad de derogar la ley, de decirle no a esta ley, han entendido que no había que hacerlo. Entonces, no, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el grito? También hay que decir que, bueno, es un proceso de maduración, uh-huh, de las cosas, ¿no? ¿Sí? Tanto es así, hace unos días comentábamos la visita a Dalmao, una persona enferma, sí, de nuestro presidente. Me parece que tenemos toda la oportunidad. Fue un comportamiento humanista, además salió a recalcar nuestro futuro ex presidente, el comportamiento de Mujica, de irlo a visitar. Pero sí, por suerte, esos líderes están dando señales. Por ahora cortas, por ahora un poco reticentes, pero por ejemplo Rosadilla ya dijo que bueno, que ellos nunca habían querido agredir ni dar a entender que bueno, que esto de los videos o era responsabilidad de oficiales retirados, como en algún momento se dijo, uh-huh, por ahí poniendo el nombre de Rosadilla, que de ninguna manera, yo creo que es un nombre discreto. Y él dijo, salió a desmentir eso, se reunió con los militares, se reunió con el círculo, como se reúne además en nuestros gobernantes con todos los grupos que tienen algo que decir. Jamás se van a resistir a reunirse con estudiantes, con médicos, con todos aquellos que tienen algo que decir. Inmediatamente el gobierno está escuchando. Y por otro lado tenemos el caso de Rosadilla. Rosadilla, uno puede a primera vista y yendo un poquito atrás en la historia, uno puede decir que estaría en escenarios antagonistas con, uh-huh, los militares. Y desde que está en el Ministerio de Defensa, yo creo que podemos vernos reflejados todos los ciudadanos en Rosadilla, uh-huh, aprendió a quererlos, sí, aprendió a entenderlos. Julio Calzón. Sí. Dicho vulgarmente, valga la expresión, porque es entendible, es una expresión mujiquista, pepista, es así. O sea, si alguien que estaba en un escenario tan contrario, tan opuesto, aprendió a quererlos, aprendió a entenderlos, nosotros, que la tenemos de arriba, como ciudadanos, por favor, basta que abramos nuestro corazón. Si ellos que tienen el rencor adentro han hecho eso, nosotros más. Sí. Totalmente. Y no buscar siempre la alternativa a la iglesia, ¿no? A veces, pero la ley nos dio muestras claras de que hay cosas que fallan. No pudo votar nuestro presidente el domingo próximo pasado. ¿Por qué? Por la ley. La ley. Guiémonos con el sentido común. Exactamente, ¿sí? con el corazón. Claro. ¿Por qué no apostar al corazón, sí, en estos tiempos tan belicistas, sí, pragmáticos? Sí, pragmáticos, no. es la definición. ¿Usted por qué, sabe por qué no encuentra la palabra? Porque usted se encuentra herido. Sí. Y tal vez lo primero que tenemos que aceptar, que nos sentimos heridos en nuestra sensibilidad, somos todos los humanos. Nos sentimos tocados. Y cuando alguien sale a opinar, a empezar a decirle no tienen derecho, porque habría que sacarlos del lugar donde están, porque no. Cuando dicen más que ponerlo en la cárcel como cualquier otro. No, pero por favor. Velaron por nuestro bien, por nuestra seguridad, ¿no? Es que se enfermató a escuchar música. Vamos a escuchar música porque es desquiciante. Vamos a escuchar un poco más de música y continuamos. Pero recuerda que veníamos con lo del otro prohombre, pero bueno, está bien. ¿De quién está usted hablando? No quiere, usted quiere. ¿De quién está hablando? Dígalo con todo, dígalo con toda la gente. De Jorge. De Jorge. Jorge. Es verdad, no lo hemos mencionado. Yo porque estábamos un poco. Yo estaba embarullado, discúlpeme. Ahí no, pero me parece bien. Creo que además el ritmo del programa tiene que ir con su barullo. No con el barullo de otro que tiene mucho menos cargo que usted. Claro, exacto, está bien. Entonces vamos a escuchar música. Payday, you're a winner. Payday, you're a winner. Keep cool for my line. Scare money, broke money. More money, more money. So sunny, cloud breaker. Shine, make a wave runner. Wild on a funky drummer. You can get it how you wanna. There's math and there's dealers and players and me. They say that they win, it's okay, well, let's see. You pay and you play. The rules of the trade. The math of the days. The times and the age. What you want, how you like. Aim high, man, why not? Some moon story, y'all. Each and all of y'all. Mathematics and dealers and players and me. They say that they win, it's okay. Okay, well, let's see. Sweepstakes. You're a winner. Sweepstakes. You're a winner. Sweepstakes. You're a winner. Sweepstakes. You're a winner. Scared money, broke money, bold money, more money, so sunny, cloud breaker, sound maker, wave runner, wild wonder, funky drummer, you could get it how you wanna, who's a winner, set a dealer, every player, yeah, me, so you say, we will see, play a play, A-OK, what you want, how you like, aim high, why not, sun, moon, and star of yours, each and every, all of yours, who's a winner, yeah, me, so you say, we will see, cloud breaker, danger beats. Big. Okay, let's eight. Sweepstakes. You're a winner. Sweepstakes. You're a winner. Shine maker, wave runner, wild wonder, and drummer. You can get it how you wanna. There's math and there's dealers and players and killers and me. They say that they win, it's okay, well let's see. You pay, you play. The rules of the trade. The math of the days. The times of the age. What you want, how you like. Aim high, man, why not? Some only story, y'all. Each and every y'all is y'all. You can get it how you wanna. Who's a winner, set the dealer. Every player, yeah, me. So you say, we will see. Play a play, A-OK. What you want, how you like. Aim high, why not. Sun, moon, and star, y'all. Each and every, all of y'all. Who's a winner, yeah, me. So you say, we will see. Crowd breaker, danger beats. Fresh legs. Let's ace. break up. Sound like a wave on a wonderful you drum up. You can get how you wanna. There's nothing as dealers and players in me. They say that they win, it's okay, well let's see. You pay it, you play. The rules of the trade, the math of the days, the times of the age. What you want, how you like, aim high, man, why not? Some will start be yours, each and all of yours. There's nothing as dealers and players in me. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. ¡El que sigue Monóculo! Último tramo de Monóculo, amigos. Saludamos, nos mencionamos lo que decía Estela en la sala de chat. A noticias que ya dijimos hace un rato, pero dice: los contenedores tendrían que construirse en los barrios, porque cualquier uruguayo prefiere tener como vecino a un menor infractor que a un obrero, empresario, etcétera. Por otro lado, también nos decía: encima, algunos pretenden que la justicia los trate como si tuvieran los derechos de una persona de bien. Cuánta verdad tiene Estela, realmente es así. Gregory Prestes hacía una reflexión sobre Salsa Mendy, sobre su aspecto, y nos decía: Salsa Mendy tiene la boca al revés. Y Estela nos decía: Rosadilla, bendita las cifras que brindas sobre delincuencia, siempre sin fuentes, pero siempre tan ciertas. Sí. Obvio, es sí. Una persona de... No precisa el papel. No precisa, rigor científico. Javier Salsa Mendy, no solo tendrá la boca al revés, será que todo su organismo funciona al revés. Bueno, no sabemos. ¿Por qué lo dice usted? Y porque yo creo que él espele por la boca y habla por abajo. Ah, mire. Mira usted. Puede ser, es una hipótesis. Amigos, otra de las cosas que quedó ahí en el tintero fue la expulsión de la del movimiento del MPP del senador Sarabia. Uh-huh. Sarabia no estaba dando los puntos, el MPP lo decía. Estaba, ¿sabe qué? Estaba muy barbudo para el modernismo que requiere el gobierno. Sí. Lo decía, yo lo escuchaba el otro día a Gassi, un hombre que le pintó la cara a los ministerios que tocó. Agassi dice: nadie pidió que se afiliara, nadie, todo el mundo está libre de irse cuando sea. Yo creo que le pesó el apellido a Sarabia. Sí, sí, claro. No. Él está muy, tiene la cabeza llena de papelitos con el antecesor, digamos, con el antepasado. Sí, yo creo que no está motivado. Se definía como blanco ayer. Sí. En la televisión, en los medios de comunicación, fíjese. Yo creo que no está motivado. Yo creo que al principio se lo motivó a Sarabia a través del Banco República, eso lo decíamos la vez pasada. Y eso es una alta motivación y que es totalmente genuina. Y bueno, se le redujo la deuda en algo así como casi $1,000,000. Uh-huh. Y bueno, y yo creo que ahora él necesita una motivación y no se le está dando. No se lo está dando. No se le está apreciando. Un préstamo más. Posiblemente. Puede ser. Un pedazo de tierra. Lo merece. ¿Cómo? Lo merece, de todas formas. Lo merece. Más allá de no comulgar con todas las ideas del MPP, de todas formas sigue siendo un frentista. Sí. A pesar que se defina como blanco, absolutamente, y además el Frente no lo llevó por su apellido. No, el Frente lo llevó por ser una persona capaz, y es hora de que lo demuestre. Sí. Y a pesar de las expresiones que ha tenido, ¿no? De que él mismo dice que si le hubieran avisado que le iban a usted excluir. Sí. Fue como que lo hubieran llevado a la tatucera, mire, recuerde, tatucera, y que lo carneaba, se carneaba ahí mismo. Sí, sí. No, y eso habla muy bien de la relación que tiene con los integrantes del MNL. Sí, ¿cómo? Porque él habla de carneo, ¿no? Es como que él se ve que quiere proponer otro tipo de relación. ¿No será que entre bueyes hay cornadas? También. ¿También? Sí. Puede ser. Bueno, Rosadilla lo postuló para el Republicano de Oro. El Republicano de Oro. Tendríamos que hablar con Federico. Lo puso pero, Rosa. Y ya también dando un visto de seriedad a toda esta discusión entre políticos. Totalmente. Sí, no, es fundamental. Es fundamental para la preservación de las instituciones. Exactamente. Una cosa de instituciones. Es una cosa que nos llamó la atención. Una institución como la red social, sí. ¿Me dice usted? Sí, exactamente. Sí, una institución como la red social, con millones de usuarios en todo el mundo, y estamos hablando de Facebook, sí. Facebook, como le dicen algunos. Lamentablemente, el anonimato, esa como presunta clandestinidad que permite afectó a el perfil de una negra en la red y a Monóculo. Cuando hablamos de la persona de color, ella se autodefine como negra, por eso lo dije, me parece la mejor forma de tratarla. Es una empleada del Ministerio de Salud Pública que trabaja en el Departamento de Salud Reproductiva. Salud Reproductiva, nada mejor que una negra para trabajar ahí. Totalmente. Justamente que en eso vio que está la fama de que son más ágiles, más prestas para el amor, bueno, ahí está. Qué linda acotación de espacio. Totalmente. Fue víctima de un comentario totalmente insultante. Hiriente. Y no tuvo mejor idea, y acá creo que a raíz de esta iniciativa que tiene esta empleada, se encontró la forma de frenar los comentarios, tanto sean racistas como sexistas, o como que ofendan a cualquier minoría étnica, religiosa, que es llevar adelante la denuncia, porque era un comentario que realmente la insultaba de pies a cabeza. Llevar la denuncia al Departamento de Delitos Complejos del Ministerio del Interior para que tenga un tema en el que trabajar. Creo que la avalancha de quejas que va a haber ahora y de denuncias al Departamento de Delitos Complejos, no sé si no es momento de ya aumentar el personal. Tenemos que triplicar. Absolutamente. Y además uno está acostumbrado a ver el uniforme azul en la calle, el uniforme azul en la comisaría. Ahora tenerlo en el espacio virtual es una garantía. Es una garantía. Sí, nosotros hay que cuidar nuestra republicanidad, digamos, ¿no? Nuestra calidad democrática. Porque mire lo que dice la denunciante. Porque es una ley, porque hay una ley. Esto está legislado. Dice, la denunciante explicó que vive en un apartamento en el barrio Jacinto Vera, muy lindo barrio, donde desde que llegó tuvo problemas por el color de su piel. Dice, los negros no encajan. Es la frase recurrente que escucha casi todos los días en el edificio. ¿Sí? Mire usted. Sí, bastante que lo dicen en voz alta. O sea, no es en Facebook, ¿eh? Lo dicen en el edificio. Le dicen eso en el edificio, sí. Pero el colmo fue que le pusieran. Vamos a decir lo que le ponen, porque le ponen todas las letras, sí, ¿eh? Aunque duela. Alejen a los niños, por favor. De la computadora. Sí. Andate a la reputa madre que te parió, negra de mierda, sorete. Dice la misiva firmada por Chili Pepero. Me quedo tranquilo porque le gusta el rock. Por Chili Pepero le puso esto a Lilian Flores. Lilian Flowers. Dudando de su sexo también, porque pone sorete en vez de soreta. Sí. Exactamente. O sea que se descubrió. Es por todos lados, es agresivo por todos lados. Por otro lado, dice, en Uruguay la ley 17.677 sustituyó al artículo 149 bis del Código Penal, sancionando al que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitar al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Será castigado con de 3 a 18 meses de prisión. Chile, apróntate. Que se apronte Chile. Y lo que más nos duele, porque esto, bueno, que se arregle Lilian, es que nosotros estuvimos revisando la red y encontramos un comentario no me gusta en Facebook que lo tomamos totalmente nos está ofendiendo. Nosotros estamos acercando en el día de mañana, no, pero el próximo lunes, al Departamento de Delitos Complejos también que investigue la autoría de este comentario. Y bueno, quizás el no me gusta no está contemplado en la ley, pero puede ser una pena menor o servicio social, digo. Sí. Que no se escuden en, porque que en, no se insultos en un IP desconocido, sí, en algo así. No, sí, no, ahora vamos a ir sobre. ¿No te gusta Monóculo? Bueno, te denunciamos al Departamento de Delitos Complejos del Ministerio del Interior y que tome cartas en el asunto. Y ahí sabes si te gusta o no te gusta. Y que no haya insultos no lo hace menos agresivo, ¿eh? Totalmente, a veces. Si uno me gusta, está dando una opinión estética. Ah, que Está aumentando la desconfianza entre los oyentes. Porque el disparate que le pusieron a Lilian, de última, una persona que tenga. Tenga o no razón. Es solo para ella, no nos afecta. No, lo que quiero decir, una persona sensible ya en la mitad, cuando dice la reputa, ya no quiere leer más. Sin embargo, no me gusta, no ofende, pero hiere. Sí. Hiere mucho, va mucho más profundamente. Mucho más profundamente. Va más allá de la piel, digamos, va adentro. Sí, sí. Otra de las volviendo cosas, a las zonas claras, ¿no? Saliendo de esta zona oscura. Estamos... Yo diría que no tanto saliendo. No saliendo. Es verdad, seguimos en el Hay tema, una ¿no? información que trascendió con respecto a las luminarias de nuestra intendencia municipal de Montevideo, que si bien las duplicó, ha entendido que Uruguay, como capital turística, no tiene por qué estar a giorno todas las noches, sino que solamente con el 50% de su capacidad lumínica funcionando. Es verdad, pero lo tomó de sorpresa también, me dijeron, porque tardan nada más que 15 o 20 años esas luminarias. Uh-huh. En y son bajar de Argentina y de España, guarda. Totalmente. Por otro lado, eso que es realmente una visión romántica para nuestra ciudad y posibilita de repente el acercamiento de los enamorados mucho más fácilmente que si esto estuviera iluminado a día. Sí. Vale aclarar también que dice acá que las zonas periféricas son las más afectadas, mientras que los barrios centro, perdón, Aguada, Ciudad Vieja, tienen cobertura 100%. ¿Cómo debe ser? Bueno, las zonas periféricas no hay cosas lindas para ver tampoco. Es que por eso es periférico. ¿Qué quiere ver? Y por otro lado también esa nota que tiene una tendencia, el periodista que la publica, habla del consumo de energía y de lo que se paga por el alumbrado público. 30 millones de energía eléctrica para nutrir la red. Claro, sí. Yo quiero saber qué pasa si estuviera el 100%. Estaríamos gastando 60 millones, o sea... Te salió el tiro por la culata, cronista de pacotilla. Exactamente. No entendiste nada. Estamos siendo austeros. Totalmente. Y otra cosa, y ya nos estamos yendo porque ya estamos pasados de hora, es la situación de la sanción que recibieron el tío, el jurado y el árbitro de la pelea de... No, hay como 4 o 5 sancionados de 2 a 7 años de inhabilitación. ¿Sabe lo que habría que hacer? Apelar en fallo como se hace en la AUF. Ya lo van a hacer. Para que tenga efecto luego de junio. En agosto, septiembre, y Chris tenga las garantías para pelear. Totalmente. Por otro lado, creo que acá hay otro desatino de la justicia. Sí, hubo una pelea. Después se determinó que no existió, que fue eliminada. ¿No la se pelea. Puede castigar? Hubo un castigo a los jueces. Ahora es momento de decir: estos jueces no tienen ningún castigo, este jurado y el cronometrista. Pero... no tienen ningún castigo porque no hubo pelea. Erramos dos veces. Erramos dos veces. ¿Sabes por qué es esto? Por la incontinencia verbal del presidente de la Federación de Boxeo. Es verdad. ¿Cómo se llama? Rubén Mea. Sí. Ya está, no podemos dejarlo. La cistitis del box. No, y quiere hacer caso a su nombre. Y por eso salió con el pomito a darle a todo el mundo. Salió a hablar. Que se cuide el sereno del Palacio Peñarol. Parece que viene sanción para todos. Uh-huh. Exactamente. Amigos, nada más, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos el próximo viernes. Un saludo al Imperio que está llevando la democracia hacia Libia y hacia toda la zona. De verdad. Y no está solo. No está solo el Imperio. Está verdad. Acompañado de muchos países que muy rápidamente, cuando ven una situación fea, intervienen y lo hacen de qué forma. Contundente. Países como Italia, que hace 6 meses había firmado un tratado de no intervención y mutuo, digamos, colaboración militar con Libia. Sí, eso ahora estamos recordando. Esos tratados se tienen que rever todos los días. Exactamente. Es la dinámica. Sí. La dinámica de la política. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar ahí. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.